Bueno, muy felices, la verdad. Muy contentos con esta nueva edición de la Fiesta del Río que no pudimos realizar el año pasado. Así que bueno, esta ocasión con muchas ganas. Venimos de una fiesta del mar, creo que inolvidable. Para nosotros hicimos un balance sumamente positivo donde tuvimos mucha presencia de muchos artistas. La verdad que tuvimos llegada a muchísimos artistas, de músicos, artistas plásticos, escultores. Sin precedente, creo, en Viedma como política cultural. Gracias, Marcos, por bancar esta propuesta, por poner una fiesta de estas características para el río, para el mar, perdón. Y bueno, ahora en el río también tenemos una grilla sumamente variada, muy amplia, con cerca de 30 artistas locales que van a acompañar a las propuestas nacionales que ya conocen, que están acá en pantalla. Así que tenemos por día alrededor de 8 o 9 artistas en escenario, más lo que es la propuesta de artistas plásticos en distintos puntos del predio. Así que bueno, para nosotros es súper enorgullecedor esta cantidad de artistas que tenemos, ¿no? También, bueno, vamos a incorporar en el escenario a la banda de la policía, por ejemplo. Eso está bueno porque con su formato de música popular nos tiene muy acostumbrados, nos hacen bailar siempre. Vamos a tener la presencia de la Orquesta Filarmónica con la Camerata del Río. Eso también es un gran atractivo que vamos a tener. Bandas que se vuelven a conformar como la Santa Clara, grupos consagrados como Bardoventos, bandas nuevas como los Princesos del Mar, que la verdad que los descubrimos el año pasado en la Fiesta del Mar y han trabajado mucho todo este año y tienen un show impresionante. Bueno, los tributo a Guaraní, una propuesta también que surgió del municipio hace un par de años, y es un grupo que está trabajando un montón. Y bueno, bandas de rock, de heavy metal, tenemos el psicometal, por ejemplo. Tenemos bandas de cumbia consagradas de Viedma, como la Sandoval, Mandale Mandale. Bandas que hemos reprogramado de la Fiesta del Mar, como ustedes saben que nos interrumpió un aguacero importante en el mar, así que tuvimos que reprogramar a tres grupos, como son Perlamusa, Hasta las Manos. Y bueno, después tenemos más, voy a nombrar así, no quiero, son muchos para nombrar todos, pero bueno, el grupo Mitallo, por ejemplo, Pescado en Tránsito, La Gran Siete, como dije, también hay reprogramado, Jesse John, Trio Show, Christian J, Hasta las Manos, Florencia Rupayán. Bueno, y como también lo hicimos en el Fiesta del Mar, cumpliendo con la ley de cupo, el cupo femenino en el escenario, eso también es algo importante para nosotros. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, la presencia de Santiago Espigariol, un artista plástico vietmense que está trascendiendo, digamos, a nivel nacional. Es muy importante la presencia de él para nosotros porque va a estar haciendo un workshop, una intervención de arte urbano en el predio. Y bueno, y como dije, también artistas plásticos. En la Fiesta del Mar tuvimos a 6 artistas plásticos pintando, ahora vamos a tener un número mayor, entre 8 y 9. Así que bueno, todo esto, por supuesto, sumado a lo que es todo el paseo artesano, patio gastronómico, un predio que lo estamos pensando con una diagramación distinta. Se van a sorprender con la propuesta, donde se amplía toda la parte gastronómica y el patio cervecero. Así que, nada, muy felices con esto. No mucho más. Y bueno, invitarlos, 28, 1 y 2. Se viene una gran fiesta, creo que vamos a marcar un antes y un después también con este evento.